Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En determinadas circunstancias de la vida todos experimentamos algunas decepciones que nos llevan a replantearnos un montón de preguntas sobre realidades accidentales y otras esenciales. ¿Por qué me jugué tanto por este ideal y ahora me salen con este martes 13? ¿Cómo me tratan de esta manera cuando lo único que hice fue buscar hacer el bien y no molestar a nadie? Y tantas otras preguntas más. Algo similar fue lo que vivió el profeta Elías, quien llegó a caer en el desaliento. Este sentimiento es muy peligroso y suele ser utilizado por Satanás para desorientar a la gente y sacarla del verdadero camino. Para poder evitar caer en esa parálisis, lo más importante es vivir con todo el corazón la fe. Ella nos conduce a confiar sin límites en Jesús, quien vive hoy. La fe nos permite caer en la cuenta de una manera vivencial que Él está acá entre nosotros. Se hace presente en la palabra, en el pueblo, en el altar, en el sacerdote celebrante, pero muy especialmente en la Eucaristía. Así como cuando descubrimos que en la misa está presente alguna persona importante de la sociedad, decimos, fulano está en la celebración. Esa fe en Jesucristo nos debe ayudar a planificar toda nuestra vida con una actitud especial. En primer lugar, si sabemos que estamos en sus manos, no podemos dudar que todo lo permite para bien. La fe nos lleva a confiar en lo que decía San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. No podemos dejar que el desaliento anide en nuestra vida. Como decían los chinos, los pájaros de la tristeza podrán dar vueltas sobre tu cabeza, pero solo vos sos capaz de dejarlos que hagan su nido en ella. Es decir, que lo importante es no permitir que todo aquello que nos parece que no podemos sea vencido con la fe. Como esa maestra que hizo escribir a sus alumnos en diferentes papeles todo aquello que a ellos les parecía que no podían hacer. Después pusieron en una caja y con una especie de rito sepultaron al no puedo. Los llevó a que tuvieran fe en Dios, que les permitía tener fe en que ellos poseían muchas cualidades para sacar adelante las tareas que Él les pedía. Jesús enseña claramente: el que cree tiene vida eterna. Promete una vida que más allá de esta que vamos haciendo al andar será maravillosa. Pero ya acá nos permite vivir con una actitud diferente. Una persona de fe se tiene que distinguir de los demás. Es alguien que se compromete y dice, esto lo podemos sacar adelante. No está todo el tiempo quejándose de lo que hicieron mal los otros o no hacen aquellos. Dice, veamos qué podemos hacer. Se compromete en lo religioso, viviendo constantemente de cara a ese Dios que vive hoy. Y lo hace también hacia los demás, teniendo creatividad para ayudar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.